Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes, magníficas y sobresalientes de este siglo IX. Hoy tenemos con nosotros a Edu García, conocido artísticamente como Dudu, cantante, actor, bailarín y filántropo. Con él haremos una entrevista experimental por primera vez en la historia. Yo preguntaré normal y él me va a responder rapeando. Dudu, es un placer, un honor tenerte aquí. ¿Contento de estar en televisión? La puta tele solo quiere envenenar. A ver, un momento. Estoy de acuerdo de que en televisión hay muchísima telebasura, pero este es un programa serio. ¡Venga! ¡A tomar por culo tú, Roberto y la madre que os parió! ¿Qué tipo de gato serías tú? Soy un gato muy misivos. ¿Sabes que me he tirado a esas dos rubias del público? Follan de puta madre. ¿Son mi hermana? Bueno, más o menos. A mí no me la pegas, que la paga, dice. Hombre, ya que has venido hasta aquí, danos la oportunidad. ¿Cómo? Interpreto esto como un sí. Empecemos pues. ¿Cuál es tu opinión sobre Donald Trump y los insultos que ha proferido hacia México? ¿No quieres defender a los mexicanos? Me la suda lo que puedan pensar. ¿No tienes miedo, Dudu, de que estas palabras te pongan en contra de todo un país? Con mi negro yo no corro si hay un altercado. Eres una persona valiente, pues. Yo soy feliz. Hablando de felicidad, ¿crees que el caso griego puede hundir a la eurozona? Estoy burlao. Estar burlao. ¿Qué significa exactamente este concepto? Sabes que estoy burlao. ¿Me estás tomando el pelo? Hoy me lo cargo. Según tengo entendido, Dudu, estrenas nueva obra este mismo mes. Por lo que has comentado en alguna entrevista anterior, va a ser una obra de baile y cante contemporáneo. ¿Cuál va a ser su nombre definitivo? Dale, Neil, yo voy volado. ¿Podrías darnos un pequeño adelanto de este espectáculo Mírale el Niggi, yo voy volado, para toda nuestra audiencia? O sea, desde el baile de fin de curso de Stephen Hawking, que no había visto nada igual. Ya que estamos con Stephen Hawking, demos una pequeña pincelada de ciencia, que sabemos que es un mundo que te apasiona. ¿Podrías contar de forma sencilla la teoría de la relatividad de Einstein? No me acelero ni me freno, voy al paso tron. Fantástica explicación. Te felicito, Edu. Sabes que estoy burlado. Vamos a hacer un pequeño juego. Yo te nombro varios conceptos y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Te parece? ¡Hey! Atentos en vuestras casas que esto va a ser interesante. El primero, gobierno español. Jodidos maricones. One Direction. Jodidos maricones. Los de las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Los filósofos griegos. Jodidos maricones. Los youtubers. Jodidos maricones. Creo que aquí te equivocas. No llegáis al nivel, os creéis capones. Bueno, la gran mayoría sí, pero hay una excepción llamada Jordi Wild, que es todo un macho. Soy yo. Nombre no me suena, llevo yendo a hablar 2 meses de ti. Vamos a ver, si mi nombre no te suena, ¿cómo llevas 2 meses oyendo hablar de mí? Chicos, no os droguéis. Vayamos ahora a las preguntas personales. Cuando no tienes actuaciones, ¿de qué trabajas? Vendo tabaco de 2 magras con mi bro. ¿Y se gana dinero con eso? ¿Cómo te gustan las mujeres? Feas, feas, de verdad. Muy bien, ya lo dicen. Para gustos, los colores. Y para divertirte un rato, mis cojones. Hay rumores de que eres un virtuoso de la danza. ¿Podrías improvisar ahora mismo un baile? Vamos allá pues, el baile Dudu. Si ya lo digo yo, Stephen Hawking, Stephen Hawking. Continuemos. ¿Eres más de montaña o de playa? ¡Dudu! ¡Dudu! ¡Dudu! ¡Aún quedan preguntas! ¡Dudu! ¡Un par más y terminamos! Ni caso. ¿Qué hago? ¿La madre que lo parió? ¿Sabéis qué os digo? Que si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Bueno, chavales, el penúltimo punto. Lo que tenéis que hacer, chavales, es salir cuando una prostituta venga y le pegáis una patada. Importantísimo, una patada. No se puede levantar. Si se levanta, otra. ¿Vale? Importante.